Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos una vez más en Cultura en Acción. Aquí nosotros estamos ya listos para compartir mañana fría en la capital de los ecuatorianos. Y bueno, yo voy a saludar y dar la más cordial bienvenida a los compañeros y a su vez, pues bueno, contarles cuál sería el desayuno de hoy. Nosotros les estamos invitando a que desayunen con Cultura en Acción, esos platos especiales que tiene nuestro país. Buenos días, Darío, y bueno, aspiramos que tú también hayas venido con un buen desayuno, porque no puedes disfrutar junto a Cultura en Acción, sino más bien invitas a que puedan hacerlo. Sí, exactamente. Les invitamos a todos los oyentes que desayunen con nosotros durante estos 90 minutos de programación. Mi nombre es Darío Males, bienvenidos al informativo Cultura en Acción. Este es el número 20 de este año. Buenos días, Emilia. Muy buenos días, compañeros. Un muy buen día a nuestro Radio Escuchas. Y también quería decirles, sí, está una mañana muy fría, pero bueno, con toda ahí la fuerza para empezar esta semana. Aunque ya estamos viendo ya salir el sol, ¿no? Algo estoy viendo en la ciudad, algo, en la capital. Esperamos que se mantenga así. Sin embargo, queremos recordarles que estamos en temporada de lluvia, así que a tomar las precauciones necesarias. Si maneja, tome las precauciones, no acelere mucho. Y por supuesto, cuando se encuentre en un lugar donde estén espacios donde hay movilidad humana, cerca de un colegio, una universidad, bájele la velocidad. Agradecemos al equipo parte de este informativo, en la dirección general Patricio Álvaro Silva, en los controles Diego Salazar, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Hoy es lunes 30 de enero. Queremos recordarle que la restricción vehicular para este día son para todos los automotores que terminan con su placa con el dígito 1 y 2. La restricción es en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Hay lugares donde no pueden circular estos automotores. Este circuito está cerrado entre la avenida Simón Bolívar, al sur está con la Morán Valverde, al norte con la avenida Diego de Vázquez y al oeste con la Mariscal Sucre. Adicional a eso, quiero compartir con ustedes información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos dicen, ojo, a partir de esta noche a las 22 horas, reducción de 3 carriles sobre la calle Rodrigo de Chávez, esto por obras del Metro de Quito. Las medidas tomarán 4 meses, así que esto será al sur de Quito, en la avenida Rodrigo de Chávez. A partir de las 22 horas habrá reducción de 3 carriles sobre esta calle. Tomen las precauciones las personas que se desplazan por este lado de la ciudad. Vías alternas también, tener muchas precauciones. Bueno, y cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos aquí en el territorio continental ecuatoriano y las 6 con 37 en Galápagos, les contamos que este 30 de enero de 1912 Fallece en Cuenca el expresidente del Ecuador, doctor Luis Cordero, poeta clásico y además que realizaba pues trabajos en quichua. Son suyas las letras del himno de Cuenca y también queremos comentarles que aparte de este gran personaje que les acabamos de comentar que falleció un día como hoy, también este 30 de enero de 2001 falleció en Quito el trompetista, compositor, arreglista Mariano de la Torre, creador del bamboleo, ritmo fusión de danzante y el San Juanito, que ustedes lo pueden escuchar y disfrutar gracias a nuestro compañero que está en controles, Diego Salazar. Ese bamboleo que nosotros en alguna ocasión lo podemos haber disfrutado. No sé, Darío, si tú has tenido el gusto de disfrutar o conocer sobre bamboleo. Realmente el bamboleo me sonaba algo más por España. No sé, me viene a la mente algo de los Gypsy Kings, algo por ese estilo. Exactamente. El bamboleo. ¿Tú también lo tenías en la mente? Yo también tenía exactamente lo mismo en la mente. ¿Qué tal si lo ahí ya lo tenemos sonando? El bamboleo. Que bueno, nos dice es una mezcla entre el danzante y el San Juanito. Y el San Juanito, exactamente. Ahí está. Bueno. Bamboleo. ¿Esto es de Luis Cordero? No. Este es un bamboleo. Mariano de la Torre. Mariano de la Torre. Miren, bamboleo. Y qué pena que no haya tenido más trascendencia, no haya asentado más géneros. Hay gente muy talentosa aquí en nuestro país, pero nos hace falta un poco difundir para que se vayan conociendo a través de la historia todo lo que va sucediendo con ese talento, con ese apego que se tiene a la cultura de nuestro país. El bamboleo, esta sí es una noticia nueva. Pero bueno, en cuanto a lo internacional, les cuento que el 30 de enero también tiene algo que recordar. Así es. El 30 de enero de 1912, bueno, para acá, ay, me estoy yendo por otro sector y ustedes están escuchando, quizás ya se trasladaron a lo que sucedió el 30 de enero de 1912. Pero nos vamos a los 69, ahí están los Beatles sonando en este momento. Quienes realizaron un concierto en la azotea del edificio Apple Records en Londres. Se conoce que el fin de ese concierto fue realizar un audio para la película del Bee. Audiovisual con el que la banda se separaría de forma oficial. ¿Ah? Fuerte viento y frío propio de la de esa, bueno, nos dice que pese al fuerte viento y frío propio de la temporada, los músicos tocaron durante 45 minutos, miren ustedes, en la azotea de este edificio, el Apple Records. Esto mientras en la calle los fans enloquecían por el concierto nada esperado. El concierto fue cancelado por la policía debido a que vecinos de los edificios aledaños denunciaron el exceso de ruido. Esta fue la última ocasión en la que el público pudo ver a este famoso grupo musical unido, oriundos de Liverpool, pues luego se separaron para siempre. Así es, un grupo que ha dejado pues mucha historia a través de sus canciones, este gran grupo que nunca se olvida. Y esto nos conlleva a pensar que tanto aquí en Ecuador como en otros países, quienes han hecho historia a través de la música, nunca se los olvida, siempre se los recuerda a través de esas canciones, porque lo importante es mantenerse, no morir, ¿verdad? Sí, exactamente, y esta canción, Let It Be, es uno de los temas más icónicos de esta agrupación, los Beatles. Bueno, esa ha sido la parte de la memoria y la cultura que nosotros les presentamos en Cultura en Acción. Gracias Emilia, gracias Laura por este aporte. Y les comentamos ahora, en este momento, a la hora exacta en el territorio ecuatoriano, son 7 de la mañana y 42 minutos. Es momento de que ustedes conozcan parte de lo que será este programa. ¿Quiénes estarán acompañándonos hoy, Laura? 7 de la mañana con 42 minutos. Bueno, hoy estará con nosotros Andrés Aulestia para hablar sobre el MAMPI, que es un gran trabajo de lo que hemos podido revisar, así que vamos a descubrir todos esos secretos, un trabajo que se realiza en la Casa Mutante. Además, conoceremos más sobre el grupo escénico Perros Callejeros con nuestro compañero Michael Almeida. Estará con nosotros León Sierra Páez, coordinador del Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Estará con nosotros para hablar acerca de la convocatoria del Premio Mariano Aguilera de Fomento a las Artes. Esta es nuestra propuesta informativa del día de hoy, lunes 30 de enero. ¿Por dónde nos escuchan, Laura? Bueno, queremos recordarles a ustedes que es importante que sintonicen los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también ustedes pueden disfrutar de esta señal aquí en nuestro país y en todo el mundo en la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Además, contamos con la aplicación HD. Ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y usted puede llevar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su bolsillo, es decir, a través de la tecnología como son los celulares. Y ahí usted disfruta de Cultura en Acción. Nuestro programa está de lunes a viernes. Esa es la frecuencia desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana. Y con estos antecedentes es momento de iniciar ya la programación. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 44 minutos, 7 de la mañana con 44 minutos. Hay algo que nosotros tenemos que contarles en este segmento, noticias nacionales, culturales. Y empezamos aquí en la capital de los ecuatorianos, en Quito, que cuenta ya con miles de casas patrimoniales. Vamos a conocer a continuación el estado de estos inmuebles. Según datos que maneja el municipio de Quito, la ciudad tiene alrededor de 10.000 casas patrimoniales, de las cuales 5.000 se encuentran en el centro histórico. Debido al material de su construcción, el tiempo de las edificaciones, los movimientos telúricos, las constantes lluvias y el costo de su mantenimiento, muchas se encuentran en riesgo. Por ello, el municipio, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, maneja varios programas para que los propietarios de estas casas realicen trabajos de mantenimiento en su inmueble. Actualmente son 19 casas las que entran en este proceso de restauración patrimonial con asistencia de técnicos especializados. Los inmuebles, al ser considerados como patrimonio, estos, para su rehabilitación, modificación o derrocamiento, deben contar con el visto bueno de las autoridades. Caso contrario, sus propietarios enfrentarán cargos del Código Orgánico Integral Penal. Para este tipo de predios, las autoridades recomiendan realizar arreglos bajo normas especializadas en el tratamiento de inmuebles patrimoniales. Y los chinos en el mundo estuvieron de fiesta, pues para ellos el año nuevo recién comenzó el pasado sábado 28 de enero y con danzas, artes musicales y gastronomía recibieron el año nuevo en Guayaquil, las colonias chinas que habitan aquí en nuestro país, Ecuador. El año nuevo chino, también conocido como el Festival de Primavera, es la celebración más importante de las fiestas tradicionales chinas. El pasado 28 de enero se lo celebró y en nuestro país no fue la excepción, pues en Guayaquil las colonias chinas también se reunieron para recibir el Chunghye. Así lo explicó el ingeniero José Wonsang, actual presidente de la Sociedad de Beneficencia de la Colonia China en Guayaquil, la más antigua del país, pues cuenta con 108 años de existencia. Esta festividad comenzó con una ceremonia solemne, la cual empezó con el himno de China y el himno de Ecuador. Posteriormente se presentaron danzas tradicionales, artes marciales y finalmente se degustó de la comida típica cantonesa. 7 de la mañana con 47 minutos, 7 de la mañana con 47 minutos, y ahora nos vamos a trasladar hasta España, donde fotógrafo ecuatoriano gana premio. El resumir en una imagen el Festival de la Aceituna 2016 le hizo al fotógrafo ecuatoriano Humberto Berresueta Durán ganador del primer concurso de fotografía Cuna del Olivar, que lo realizó el municipio de Martos de la provincia Jaén, en España. En su fotografía titulada Primera Prensa se puede apreciar cómo un hombre extrae el aceite de las aceitunas con el método tradicional llamado caspachos. Más atrás se puede apreciar a varias personas que se dan cita en el Festival de la Aceituna y al fondo se aprecia la Peña de Mantos, considerado un ícono de esta localidad. Barresueta ha vivido los últimos 18 años en España, trabaja en una hostería y en la comunicación. De manera independiente, mantiene el blog de internet Umberlandia. Es miembro de la Asociación de Fotografía de Jaén desde marzo del 2014. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Y bien, amigos, tenemos las 7 de la mañana y 49 minutos, la hora exacta en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las Islas Encantadas, en Galápagos. Saludamos y damos la más cordial bienvenida al magíster Andrés Aulestia, artista digital con 13 años de experiencia. Se especializó en animación y multimedia en la Universidad San Francisco, luego hizo un máster en animación y efectos especiales en España, obtuvo otro BA en animación de personajes en Estados Unidos. Hoy nos acompaña para hablar sobre el video mapping artístico y comercial. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, ahora vamos a conocer sobre el trabajo que usted va a presentar en la Casa Mutante. ¿Dónde queda ubicada? La Casa Mutante queda ubicada en la Valladolid y Ponteverde esquina, es en el sector de la Floresta. La Casa Mutante es un espacio de trabajo, sala de reunión y coworking. Es un espacio que fue creado por Aquiles Jarrín y su esposa Beatriz, y lo que nos dan es un espacio cultural, artístico, donde mezclamos toda la parte de reuniones y talleres. Entonces ellos me llamaron para ver si hacemos un taller de video mapping y hemos quedado de acuerdo en hacerlo. Entonces vamos a proceder a hacer el 8 de febrero nuestro primer taller de video mapping para básico, para todo lo que es publicidad y para gente que le interesa la parte artística. ¿Cuánto tiempo de duración tendrá este taller? Este taller tiene una duración de un mes. Se va a impartir todos los días miércoles de 6:30 a 8:30, comenzando el 8 de febrero y acaba el 1 de marzo. Se hace semanalmente porque como va a ser un taller práctico, vamos a tener toda la instrucción de qué es hacer un video mapping y los alumnos van a tener que hacer un proyecto final, porque lo que más me interesa es la parte práctica. Ahora, ¿qué es el video mapping? El video mapping, como lo describen, es mapear ciertas estructuras. Cuando digo mapear, significa coger, por ejemplo, un edificio, que es de lo más común que ha habido últimamente, ¿no? Cogemos las estructuras, vemos qué espacios tenemos como ventanas, puertas, tenemos columnas y hacemos una ilusión óptica con los proyectores para crear ilusión y vida en esas estructuras. Esto, no sé, mucha gente fue al Festival de la Luz que fue recién en el centro. Eso realmente es lo que es el video mapping. Ellos cogieron estructuras y le dieron forma, luz y vida para crear un espectáculo y para que toda la gente se involucre en estos espectáculos masivos con los edificios tradicionales del centro de la capital. ¿Desde cuándo nace esta forma de hacer arte? Bueno, el video mapping tiene, bueno, sus inicios, o sea, comenzó en China, mucho antes de Cristo, que realmente lo hacían con sombras, que más o menos debe representar la luz, y tenía unos cortes que lo que hacían era representar las sombras y hacían unas obras teatrales. Después comienza por los 1800, cuando comienza a ver una... comienzan a trabajar con las cajas de luz, y lo que hacen ellos es poner varias linternas y vidrios de colores para representar formas en diferentes... eso era en pantallas, no mapeaban todavía, sino era más o menos plano. Y entonces ahí fue cuando dio inicio un poco a la cinematografía y un poco, pero a la foto, sería la proyección estática. Después, bueno, con la tecnología que ahora nos lleva, más o menos del video mapping nace en los 60s, pero no era algo muy comercial, sino porque la tecnología era muy limitada. Ya desde que más o menos desde los 80s ya los proyectores se vuelven muy comunes en todas las facetas, primero en la cuestión educacional, que podían dar presentaciones. Después la tecnología fue avanzando y poco a poco lo que tenemos ahora son proyectores de alta cantidad de lúmenes que nos proyectan en grandes espacios como catedrales, casas que ya van de 30 a 40 metros cuadrados. Y entonces la primera comenzó con muchos festivales, uno de los más importantes festivales de Francia, el Día de la Luz. También hay otro en Australia, hay en Canadá, hay en Ginebra, en Barcelona, y ahora se ha hecho muy popular. Y lo bueno de esto, que con la tecnología ahora no se necesita hacer a grandes escalas también. Hay muchos BTLs para agencias publicitarias, hay muchos espacios donde podemos recrear en la parte artística, como en obras de teatro, que con unos proyectores de unos 3.000 lúmenes que son accesibles para cualquiera de nosotros, ya podemos crear ilusiones ópticas, artísticas y comerciales. Con estos recorridos, con estos viajes que usted ha realizado tanto a Estados Unidos como a España, ¿qué ha podido recoger, por ejemplo, para poderlo presentar aquí en nuestro país? Bueno, yo la verdad comencé con todo lo que es animación 3D y efectos especiales. Y bueno, el video mapping lo retomo como en el 2012, comienzo a conocerlo, y por mis conocimientos se me hizo muy fácil incursionar en este medio, ¿no? Y en el 2014, Motomichi Nakamura, que es un artista japonés casado con una ecuatoriana que vivían en Nueva York, vienen a vivir acá un par de años, y él había incursionado, y me conozco con él, y me dice si estaría interesado en participar en el primer festival de video mapping que se hizo en el Museo de la Ciudad en el 2014. Entonces, con mi conocimiento artístico digital, comencé a incursionar en este medio, y la verdad es que se me hizo muy fácil, porque al final, como mi expertise en el 3D, pude representar las estructuras en 3D en una escala para después proyectarlas en tamaño real. Entonces, con este conocimiento que gracias a Motomichi me lo impartió, comencé a incursionar en el video mapping y pudimos hacer algunos proyectos también que se lo llevó a México. Acá hubo unos proyectos también en el Museo de la Ciudad, y ahora se ha vuelto muy popular y hay algunos artistas ecuatorianos incursionando en el video mapping. Y lo que vamos a ver es, más que nada, la utilización del software y cómo hacer que las estructuras cobren vida. Y los alumnos van a tener que hacer unas estructuras básicas, que son cúbicas o pueden ser poligonales, para dar volumen, para que no sea un espacio plano, sino para que realmente tenga espacialidad y tenga profundidad. Y ahí podemos proyectar lo que uno quiera. Puede ser una cosa muy artística, como puede ser fractales, puede ser una cosa comercial, que puede ser marcas como Epson, lo que sea, dependiendo el proyecto que ellos quieran hacer. ¿Y qué relación hay entre el espacio y la profundidad para nosotros poder entender? Bueno, mucha gente a veces se confunde lo que realmente es del video mapping, entonces cree que cuando realmente estamos proyectando sobre una pared ya es mapping, y eso a veces no es mapping, es simplemente una proyección audiovisual sobre un espacio. Cuando hablo de espacialidad es cuando nosotros podemos tener proyecciones, supongamos la pared de fondo, y antes de la pared de fondo, unos 3 metros antes, podemos jugar con unas estructuras como cuadros, como podemos jugar como cartones, y la profundidad se basa, por ejemplo, en las iglesias, cuando vemos la puerta que está más a la profundidad que las columnas, es realmente representar esos espacios y poder proyectar en diferentes formas. Entonces la espacialidad realmente podemos tener mapping cada 2 metros, si me entendería mejor, sería como que si yo pusiera unos cuadros en una galería, un cuadro que veo a 1 metro, después a 2, a 3 metros, y yo pudiera proyectar sobre todo de ellos en diferentes tiempos. Entonces así gano espacialidad, no es algo plano, no es algo 2D, ya se vuelve algo tridimensional. De la experiencia que tuvo usted en esta convocatoria que hizo Motomichi, ¿cómo les fue? Fue increíble, primero porque habían varios artistas ecuatorianos, trajeron una artista japonesa que también hacía VJ, porque el mapping también va muy ligado con lo que es el VJ. El VJ es más o menos lo que hacen los VJ con la música, que es mezclar música, los VJ es que mezclan videos. Entonces fue tres días de espectáculos, sí, todas las noches, y realmente lo bueno es que tienes una convocatoria masiva, entonces pueden venir 200, 300 personas. Pero fue en espacio pequeño, a diferencia del que hicieron el municipio de Quito. Claro, era un espacio mucho pequeño, yo la pared que tenía, bueno, era de unos 15 metros cuadrados por unos 12, o sea, era relativamente pequeño a lo que fue el último, ¿no? Pero al final tampoco era tan pequeño, porque entraban unas 300, 400 personas para ver los espectáculos. Era justo en la terraza. Es decir, que ya han habido experimentos aquí en Ecuador. Sí, ya ha habido experimentos. Yo creo que desde el 2014 comenzaron a experimentar mucho, y desde ahí ha habido algunos mappings en el centro. Este, que fue el más grande porque colaboraron con Francia, pero ya todos los años han mapeado la compañía, han mapeado el teatro, el Teatro Sucre. Ya ahorita tenemos compañías que tienen proyectores muy fuertes que ya nos permiten realizar estos espectáculos masivamente. Entonces ha sido, es algo nuevo, pero que ha avanzado rápidamente, más que nada por la aceptación del público. ¿Usted ha pensado de pronto trabajar en un mapeo de la ciudad, hacerlo grande como el que hubo últimamente? Sí, hay varias proyecciones, ¿no? Dependiendo, ya he trabajado uno, a veces se juntan varios artistas, porque la creación de las animaciones, a veces estos shows son cortos, duran 5 o 10 minutos, más que nada porque cada animación y en cada espacio es muy laboriosa, entonces a veces te puede tomar meses de hacer una animación de 30 segundos, ¿sí? Dependiendo de la complejidad, ¿no? Entonces yo participé también en el Teatro Sucre haciendo algunas animaciones, fue una proyección de BAM, y entonces ellos captan varios artistas, nos dan como una plantilla y dice: vamos a tener que mapear el Teatro Sucre, por favor, tienen un tema en común, que tenemos un guión, y con ese guión nosotros hacemos las animaciones. Entonces, de esto participa 10, 15 personas, y después en la proyección se ve el trabajo de todos simultáneamente. ¿Y el próximo cuál será? El próximo, hasta ahora, lo que sé, va a haber uno en la mitad del mundo, porque por las elecciones, creo que quiere, por los veedores internacionales, sé que quieren hacer un espectáculo justo en el monumento de la mitad del mundo. Este es un monumento ya grande y está ahorita en proceso para que sea aceptado el guión artístico, porque quieren dar un show para decir que estamos abiertos, nuestras puertas están abiertas al mundo para los veedores internacionales. ¿Hay algún registro de cuántos profesionales existen aquí en nuestro país que realizan este trabajo? Un registro, o sea, más que nada nos conocemos los artistas mutuamente, pero no hay un registro oficial, porque como ha sido tan nuevo, yo creo que ahorita están saliendo bastantes artistas emergentes, pero realmente no existe un registro. Yo creo que sería bueno reunirnos de hacer como un gremio capaz de animadores. Porque ahorita los animadores 3D ya tenemos un gremio y eso nos ha costado como 10 años, ¿no? Porque es un montón de trabajo, tiene que alguien ir viendo todos los animadores que existen en Quito, al menos para empezar, después en el Ecuador. Entonces esto de videomapping, como recién nace en el 2014, nos conocemos varios artistas, pero no existe así como un registro oficial. Yo creo que sería muy interesante que nos pongamos a hacer como al menos un gremio audiovisual. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros Andrés Aulesti, hablamos sobre el video mapping, conociendo este tipo de técnica de animación, cuando son las 8 de la mañana y 2 minutos. ¿Cuál ha sido la acogida de este video en el plano comercial en la ciudad? ¿Existe una demanda? Sí, realmente ahorita existe una demanda, más que nada en esto de las activaciones BTL. Estas activaciones lo que nos permite hacer, ahorita como la tecnología ha avanzado bastante, Por ejemplo, hubo recién uno hace un mes en el edificio de Uribe Chorca en las Naciones Unidas, que era una aplicación que se llamaba ya.com, que creo que es para hacer compras. Hicieron un Pac-Man virtual en toda la estructura, y era un edificio de ese, sí, tiene unos 40 metros por unos 30 metros en una fachada bien grande. Entonces, claro, ya cada vez hay activaciones de empresas, porque saben la potencia que tienen y la masificación que pueden llegar, ¿no? Yo también hice uno para en el Museo de la Ciudad, en el CAC, para Epson. Ellos estaban apostando por sus proyectores. Y también muchísimo, hice otro también para Yanbal, que ellos dan al final de año a sus mejores vendedores un auto. Entonces lo que hicimos fue mapear autos. Entonces lo bueno es que no se basa solo en estructuras como casas o como iglesias, puede ser cualquier estructura. Nosotros mapeamos un auto, entonces en el auto salía su marca, salía quien hacía los mejores vendedores, venían sus perfumes. Entonces hay bastantes clientes ya están utilizando esta opción como un show de venta. Yo quisiera que nos vuelvas a explicar sobre por qué el mapping va más allá de la simple proyección, para que el público, tal vez si se ha quedado con alguna duda, bueno, lo resuelva en este momento. Perfecto. O sea, para ponerlo simplemente es lo que decíamos, nosotros jugamos con estructuras tridimensionales. Entonces, la estructura tridimensional tiene tres ejes, de X, Y, Z, que a la final tenemos profundidad. Lo que nos interesa es la profundidad en el video mapping, para que no sea una simple proyección. Entonces, supongamos en un auto, siempre se pone el auto en tres cuartos para poder mapearla, por ejemplo, primero los focos de adelante, después la proyección sigue hacia las ventanas y puede seguir hasta casi la parte posterior. Hay unos mappings mucho más complejos que pueden hacerse en 360. Entonces pudiéramos hacer como decía, la mitad del mundo. Uh-huh. Se ponen cuatro proyectores a todos los lados y jugamos con los cuatro ejes. Entonces ahí el público puede darse la vuelta alrededor de la estructura. Entonces ahí lo que estamos haciendo es un mapeo, entonces lo que decía, ¿no? Cogemos del mundo, de la mitad del mundo, cogemos del edificio y con el software que tenemos podemos hacer que se proyecte en ciertos puntos específicamente, y también podemos hacer que no se proyecte en otros puntos. Entonces eso es realmente mapear. Si tenemos una casa y queremos que una parte no esté con visuales, simplemente se le deja como está. Entonces eso es realmente lo que hace ya lo que cambia la proyección a un video mapping. No sé si ¿Y la actividad en la Casa Mutante, para cuándo tienen previsto? La actividad comienza el 8 de febrero, el próximo, no este miércoles, sino el miércoles de la próxima semana. Igual es un taller máximo de unas 10 personas por la cantidad de proyectores de espacio que se necesita, porque se necesita un espacio más o menos grande para que el proyector pueda tener las dimensiones específicas en la proyección. Y eso es un taller de 4 semanas, que acaba el 1 de febrero. En cuanto, para ir finalizando, en cuanto a la secuencia que se puede ver en los video mapping, ¿se puede también combinar estas diferentes épocas? Es decir, de lo que empezó blanco y negro, colores. Sí, esa sería una técnica muy interesante. Y ahorita también lo que se está haciendo mucho el video mapping es mezclar con técnicas más antiguas, como son cañones de luz, láseres, porque a la final viene a ser un proyecto multimedia, ¿no? Entonces podemos proyectar hasta con sombras, podemos proyectar, ¿cómo se llama? Como le decíamos, con cañones de luz. Entonces se mezcla la parte digital con un poquito más lo que al sus inicios era más analógico. Al mirar esas sombras nos da la sensación de pronto de la naturaleza, sombra del sol, las sombras de la qué sé yo, de la luz. Claro, o sea, cuando nosotros utilizamos sombras en la proyección es muy interesante, más que nada porque le da como una sensación de que está fuera de la estructura, es como que realmente estuviera flotando, porque a la final cuando damos una sensación de sombras, lo que creamos es lo que renombraba antes, ¿no? Espacialidad, ¿no? Creamos que nuestra profundidad se vuelva más grande. Entonces podemos hacer que los objetos salgan o se metan hacia las diferentes estructuras. ¿Cómo inscribirse a este taller? Para inscribirse por Facebook tenemos ¿cómo se llama? Un evento que está hecho por la Casa Mutante. Y también pueden inscribirse llamando a mi celular, que es del 099-5615-945.

el promocional de Cultura en Acción en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Gracias a nuestros compañeros que hacen las prácticas preprofesionales, de manera especial a Karen Gutiérrez. Le agradecemos infinitamente, quien está ya atenta para que usted pueda compartir, retuitear toda la información que nosotros les presentaremos día a día. Y nuestra compañera María Emilia, más de compartir aquí en los micrófonos, pues está a full en las redes sociales, tuiteando todo lo que dicen nuestros invitados. Así que muchísimas gracias a Karen y muchísimas gracias a ti, María Emilia. Con muchísimo gusto. Bueno, y nos vamos ya con la información y les contamos que la luna, la fe y su primer nieto forman parte del último poemario del quiteño Andrés Maldonado. Pretérito memorial de incertidumbre es la obra en la que se habla de la vida del escritor. Las vivencias del autor quiteño Andrés Maldonado, dividida en 8 capítulos, están plasmadas en su último libro, Pretérito memorial de incertidumbre, que plasma claramente un recordatorio de su vida. La palabra memorial, explicó, es por los recuerdos. Pretérito viene de pasado e incertidumbre porque uno nunca sabe lo que sucede en la vida, dijo el autor en una entrevista. Un pentasoneto realizado en 10 cuartetos y 10 tercetos, según el autor, compone informes sobre la nostalgia. El primer capítulo del libro en el que se habla sobre el tiempo, Maldonado dice no considerarse ateo, sino un creyente crítico. Este pensamiento es detallado en el segundo capítulo. En los demás, habla sobre sus ratos en silencio. Y en el último, titulado Una décima a la luna y sus fases, le dedica un espacio a la luna. Maldonado tiene 2 publicaciones anteriores, Exégesis del toro y Mis pequeños y Crónicas de la sangre. Su último material puede ser encontrado en la librería Rayuela, en Quito. Bueno, aquí hemos podido notar qué importancia le dan a la luna. La luna, parte importante, por ejemplo, Darío y María Emilia en El agricultor ecuatoriano, época de siembra, estamos mirando la luna, época de cosecha. ¿Tú sabías esto, Darío? Sí, lo tenía presente, pero de manera precisa no. Lo he escuchado más la influencia de la luna en los controles de del mar, las olas, aguaje, todo ese tipo. He escuchado que siempre tiene alguna influencia la luna, pero en el caso de lo que sería el calendario agrícola, he escuchado más, pero no tengo información precisa. Por ejemplo, cuando se siembra tal cosa o algo por ahí. María Emilia, ¿tú en tu casa has escuchado que dicen hoy no es buena luna, por ejemplo, para cortar el jardín? No, pero lo que sí escuchas para cortarse el cabello, que tiene que ver con la luna. Claro. ¿Y qué dice con la luna? La época de crecimiento. La época de crecimiento. Debe ser lo mismo que en las cosechas, entonces. ¿En luna creciente? En luna creciente, exactamente. Pues no, yo diría que la luna llena, según lo que la sabiduría ancestral, no se debe cortar si es que quieres que crezca. Si quieres que se detenga, esa es la buena época, la luna llena. Pero si quieres que empiece a crecer, pues ya se termina la luna llena, viene la nueva y es ahí cuando renovación, época de crecimiento. Yo estaba equivocada entonces, la razón que no ha crecido mi cabello. Entonces miren ustedes, la luna es parte importante en la vida cotidiana de los seres humanos. Quienes conocen mucho de esto, pues ya saben, a buscar el calendario, no es el calendario, sino el Bristol que antes se utilizaba, ¿no? ¿Cómo se llama este? El almanaque mundial, no, sino el almanaque Bristol, donde nos da las fases de la luna que pueden utilizar. Bueno, pero vamos a seguir con más información nosotros aquí en Cultura en Acción, y les contamos que con textos preparados y en espacios improvisados, el Festival Memoria Andante lleva a la cultura popular las mejores composiciones de autores ecuatorianos. En su 5ª edición, el Festival Memoria Andante visita la provincia de Esmeraldas para que desde cualquier escenario improvisado, varios narradores reciten oralmente textos diversos de autores esmeraldeños. En su lista están Nelson Estupiñán Vaz, Antonio Preciado, Argentina Chiriboga, Adalinda Zamora, Juan Montaño y Limber Nazareno. El objetivo de este trabajo es que la gente no tenga recelo a acercarse a la literatura. Por eso el grupo ofrece sus recitales literarios en espacios cotidianos en donde la gente no espera que le hablen de literatura. Actualmente se encuentran en Esmeraldas, pero la segunda parada del festival será en Carchi. En el Cantón Bolívar estarán del 9 al 10 de febrero y en Espejo del 13 al 14 de febrero. La última parada será en Sucumbíos. Los narradores visitarán Cascales del 2 al 3 de marzo y Xuxupindi del 6 al 7. Y con esta información de memoria andante, con esas mejores composiciones que se trasladan hasta el norte del país, ahora les contamos que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional del Ecuador se proyectará la muestra Ernesto Albán Evaristo en el cine, una muestra que estará a partir del 1 al 3 de febrero en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Don Evaristo Corral y Chancleta, el personaje que simboliza a un hombre de clase media, empleado público y sufrido contribuyente, quien trata de aparentar una vida ficticia, sin miedo a los bolsillos, deudor permanente, bohemio y tenorio. Es la figura con la que Albán rompió con un teatro de élite y se volcó hacia los barrios. Pronto su diminuta figura llenó los espectáculos. Además del personaje de Don Evaristo, fue animado para varias campañas cívicas. Es así que la actuación de Ernesto Albán, esta vez llevado al cine, será presentado este miércoles a las 17 horas y el día viernes a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en acción. Cuando son exactamente las 8 de la mañana con 20 minutos, es momento de presentar el segmento El Arte Habla y Usted Participa. Hoy en este espacio, Michael Almeida nos invita a conocer la historia del grupo Perros Callejeros. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajarán por el tiempo. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, yo soy Héctor Cisneros, soy integrante fundador del taller de experimentos alquimúsico teatrales Perros Callejeros. El arte es el final del camino, es cuando ya encontraste la luz, cuando ya puedes proponer tu propio estilo. La vida es el camino más largo, el camino con el que el teatro, con el que el arte, con el que la familia, con el que el trabajo se van nutriendo. Héctor Cisneros, director del grupo Taller de Experimentos Alquimúsico Teatral Perros Callejeros, es un actor escénico cuyos inicios se remontan a 1988. Fundador de este colectivo cultural en el año 1992, él representa no solo a un grupo de teatro, sino también a un taller-escuela de formación artístico-escénico. La característica de esta agrupación teatral es que todas sus obras

puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 33 minutos, y ahora nos vamos hasta la ciudad de Guayaquil, donde los cantantes guayaquileños Manuel Aguinaga y Fernando Santana se juntaron en su ciudad para dar un concierto. Los detalles a continuación. Agrupados como Musicópolis, Manuel Aguinaga en voz y guitarra y Fernando Santana en percusión menor, se juntaron en Plaza Lagos este sábado para ofrecer lo mejor de la música clásica, además de pop, rítmico y melódico. Combinando ambos elementos, comenzaron con How Deep Is Your Love de los Bee Gees, sobresaliendo al exquisito sonido de la guitarra electroacústica y una vocalización de gran sonido, apoyada y sincronizada por coros en pistas que le hicieron justicia al original. En la misma onda rítmica tocaron un medley empezando con Oh What a Night de Four Seasons, luego That's the Way I Like It and the Sunshine Band, reproducida con notable exactitud. Dejando el ritmo bailable a un lado, el programa enfocó además las melodías clásicas de Tchaikovsky como música de fondo, provocando aplausos de los asistentes. Ocho de la mañana con treinta y cinco minutos, y enseguida les vamos a contar quién es el ganador del premio Casa de las Américas. En el siguiente detalle, donde también se dieron cita varios ecuatorianos para conocer estos detalles. Escritores de Ecuador, Colombia, Cuba, Argentina, Perú y Brasil se alzaron con los galardones principales de la 58 edición del Premio Literario Casa de las Américas 2017, anunciado el pasado jueves en La Habana, Cuba. Con unas 400 obras en concurso, el jurado del certamen premió la novela Incendiamos las yeguas en la madrugada, del ecuatoriano Ernesto Carrión, por lograr un crudo retrato social cuya intención no es solo sondear un paisaje urbano, estratificado y violento, sino que con un relato dinámico arroja luces sobre una situación humana observable en todo el continente latinoamericano. Raúl Vallejo, actual ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, se alzó como ganador en el premio de poesía José Lezama Lima por su obra Mística del Tabernario. Y del Premio de las Américas nos vamos a conocer sobre la convocatoria que este año hacen pues a grupos teatrales de Ecuador para que participen en el circuito teatral de Argentina. Las postulaciones se reciben hasta el 31 de marzo. Por primera vez, el Instituto Nacional de Teatro de Argentina internacionaliza su convocatoria para que instituciones, escuelas o compañías teatrales del mundo participen en la selección de espectáculos que integrarán la programación del Circuito Teatral 2017. Los grupos interesados deberán completar la información artística y técnica, video de la obra, ficha técnica, género al que pertenecen, tipo de espacio, necesidades técnicas, cantidad de integrantes, etcétera, de sus espectáculos en el sitio web. Ponga mucha atención. inteatro.gov.ar/becas-concurso/circuito-nacional-teatro hasta el 31 de marzo. El jurado será integrado por Ana Alvarado, Alberto Félix y Gustavo Huano. Cabe señalar que el Instituto Nacional de Teatro de Argentina cubrirá los rubros de traslados internos, alojamiento y alimentación de los grupos seleccionados. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Cuando son las 8 de la mañana con 39 minutos, saludamos y damos la más cordial bienvenida a Daniela Falconi. Ella es comunicadora del Centro de Arte Contemporáneo para hablar sobre la convocatoria al Premio Mariano Aguilera que lleva adelante el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Daniela. Bienvenida acá a nuestro informativo Cultura en Acción. Estamos ya casi cerrando el primer mes del 2017. Enero ya se nos va y ya solo nos queda febrero para todas las personas que quieran participar en este premio Mariano Aguilera. ¿Cómo lo pueden hacer las personas? Muchas gracias, Darío, por invitarme. Primero, invitar a todos los artistas, investigadores, actores culturales a nivel nacional a que participen en la convocatoria del premio Mariano Aguilera, que es un premio que beca a 10 artistas a nivel nacional con becas de $10,000 cada una para la producción de su obra. Y hay otro premio, un premio a la trayectoria artística para un artista que se destaque con más de 15 años de trayectoria, en donde se le otorga un premio de $20,000. Entonces, precisamente, Darío, la apertura al premio está abierta únicamente hasta el 5 de marzo y se lo realiza a través de la página web del Premio Mariano Aguilera, que es www.premiomarianoaguilera.gov.es, y a través del correo electrónico premiomarianoaguilera@gmail.com. Las aplicaciones son completamente digitales para que puedan acceder a nivel nacional todas las personas. De esta manera, ustedes hacen esta convocatoria, tanto las personas, artistas, gestores culturales que están aquí en Quito, como las que podrían estar en Guayaquil, Galápagos, en la Amazonía, ser parte de esta convocatoria, ¿no? Sí, precisamente, Darío, la convocatoria está abierta a nivel nacional para que todos los interesados en participar puedan aplicar. Este premio precisamente es un programa que fomenta el arte y que tiene un enfoque hacia el arte contemporáneo y hacia el arte moderno, entonces precisamente es a nivel nacional. Estaba leyendo un poco en la información que nos hicieron llegar en pasados días, y aparte de lo que también hacen la convocatoria, gestores culturales, artistas independientes, también productores audiovisuales, también está presente para investigadores y pedagogos. ¿Por qué estas dos corrientes o perfiles ustedes también las permiten que accedan a este premio? Claro que sí. Dentro de las categorías, como tú bien lo mencionas, está la categoría de investigación y la categoría de pedagogía del arte. Estas dos categorías se abren para que todo, que precisamente el mundo académico tenga también un aporte significativo desde la investigación y desde la educación, que son dos puntos muy poco tratados realmente. Generalmente el Premio Mariano ha tenido una gran acogida para artes visuales, pero estas dos categorías han sido aplicadas por artistas en menor grado. Entonces también les invitamos a que puedan participar en estas dos categorías, que son bastante amplias y que son muy necesarias en el mundo del arte. Entonces, por eso también se los abre. Se los abre con una mirada para poder realizar una planificación transversal, no únicamente de artes visuales, sino también de proyectos de investigación. En las últimas ediciones, ¿cómo ha estado presente la investigación en este premio? En la última edición, 2015-2016, Pedagogías del Arte fue una categoría que estuvo desierta, no tuvimos aplicaciones, y en cuanto a investigación tuvimos varios proyectos de artes visuales que se mezclaron con la categoría de investigación, como la artista Adela de la Bastida con su proyecto Memoria del Teatro Quiteño, en donde se mezclaba el performance y también la investigación. Y cómo se recogían estas memorias del teatro quiteño finalmente para un aporte de investigación, de memoria, de sistematización acerca del teatro quiteño. ¿Y cuál será el calendario de este premio? Sabemos que el 5 de marzo se cierran ya la convocatoria, ¿y luego qué seguirá? Una vez cerradas las convocatorias, tenemos un comité de selección, quien se encarga de analizar y de ver la factibilidad de los diferentes proyectos para finalmente establecer una lista de ganadores, que son en total 11 ganadores, 10 ganadores de becas para la producción artística y una beca, bueno, un premio realmente para la trayectoria artística. Esto finalmente se decide hasta el 18 de mayo y el 24 de mayo ya se realiza finalmente la premiación a través de una rueda de prensa y a través de un evento público en donde toda la ciudadanía puede participar y conocer cuáles son los proyectos finalmente que se expondrán en el Centro de Arte Contemporáneo y que formarán parte del acervo a través de estas obras del acervo cultural para la ciudad y para el país. ¿Estamos hablando de 15 premios o 11 premios si se llenan todas las aplicaciones? Serían 11 premios. 11 en premios. Total. Son 10 becas para la producción artística, es decir, que los artistas pueden presentar sus proyectos y finalmente con esta beca desarrollan su proyecto y presentan una obra final. Y el otro premio, que es un reconocimiento ante todo a la trayectoria de un artista o de un investigador o un gestor cultural, en donde se le premia con $20,000 por sus aportes al arte en el Ecuador. ¿Las artes escénicas también tienen espacio en el Premio Mariano? Sí, dentro de las categorías están las artes performáticas y entran todas las artes escénicas, teatro, etcétera, están contempladas dentro de las bases. Las bases las pueden descargar en la página web del Premio Mariano. Ahí se especifican todos los detalles y las metodologías de trabajo que tienen que implementar para aplicar y finalmente tomar en cuenta todos estos pequeños detalles que se manifiestan dentro de las bases del Premio Mariano Aguilera para que apliquen. Y bien, este premio, con la, los años de existencia que ya tiene en la ciudad, ¿cuál es el aporte que las personas que son beneficiarias de este premio recibirían, más allá del reconocimiento de las becas y también de la exposición? ¿Ya es parte de un currículum también ganar el premio Mariano Aguilera? Por supuesto, el premio Mariano Aguilera es uno de los primeros y de los pocos programas de fomento al arte en el Ecuador. Precisamente por esto es la importancia del premio Mariano, porque fomenta el arte en el país y sobre todo que procura descentralizar esta oportunidad de acceder a este premio, no únicamente a las principales ciudades, sino también tomando en cuenta una tercera vía, que es los artistas que están en otras provincias del Ecuador, que también se encuentran en esta producción constante y que requieren muchas veces de un apoyo, de un aporte económico para desarrollar sus proyectos. Uh-huh. Amigos oyentes, tenemos las 8:48, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las Islas Encantadas de Galápagos. Laura, tienes una interrogante. Sí, yo quería preguntar, yo sé que la convocatoria usted nos ha dicho para actores y gestores culturales, pero quería que comparta con nosotros, ¿es difícil el acceso, es fácil a través de las redes sociales introducir? Porque a veces hay el temor, el miedo de decir, uy, esto se me va a hacer muy largo, no tengo la motivación o la experiencia necesaria para poderlo hacer. No, realmente el premio procura que todo artista o todo gestor cultural, no necesariamente relacionado de las artes, por ejemplo, podría aplicar un comunicador con un proyecto dirigido a las artes, desde el arte contemporáneo o hacia el arte contemporáneo, y las bases realmente son muy sencillas. Es un formulario a través del cual las personas tienen que enviar, tiene especificaciones bastante sencillas, son datos personales, un pequeño ensayo acerca de su proyecto y finalmente el desarrollo de presupuestos y detalles para la creación. No se requiere de una experiencia sumamente amplia, sino de estar relacionado con las artes y finalmente tener una propuesta que se relacione con las diferentes categorías que tiene el premio Mariano Aguilera. Después de haber pasado ya el mes de mayo, cuando ya conocemos ya a los ganadores, ¿cuándo será ya la fecha en la cual podamos tener tal vez el trabajo de quien haya ganado la categoría de trayectoria en exposición en el CAJ? Una vez que se anuncian a los ganadores del premio Mariano Aguilera, existen dos cortes para la presentación de sus proyectos. Dentro del primer corte se hace alrededor de unos 10 meses, en donde se presenta un previo del trabajo, de la obra final de los artistas que han participado. Y finalmente, luego de tienen alrededor de un año y medio para desarrollar sus proyectos, se presenta el corte final ya con la obra acabada. ¿Un año y medio como plazo máximo? Así es. Perfecto. Esta convocatoria corresponde al año 2017-2018. Es decir, que podríamos a mediados del 2018 ver el trabajo de tal vez los que hayan ganado el concurso en la beca. Así es, ahí se presentan ya finalmente las propuestas finales, las obras desarrolladas de los ganadores. Ahora, ¿ustedes cómo son los convocantes, quienes organizan este tipo de trabajo, fomentan este tipo de concurso? ¿Esos trabajos se convierten ya en propiedades o bienes del CAJ? Sí, en realidad estas obras forman parte de el municipio de Quito y se exponen a través del Centro de Arte Contemporáneo, que es la institución que acoge este premio para su exposición. Y bien, en este momento ya se nos une el León Sierra Páez, él es coordinador del Centro de Arte Contemporáneo, una entrevista con la cual ya les habíamos anunciado, estamos conversando sobre este premio Mariano Aguilera. Bienvenido, León. ¿Qué tal? Buenos días, perdón, pero este tráfico es una cosa terrible. ¿A esta convocatoria también pueden participar artistas extranjeros? Por supuesto, si es que han vivido aquí en el Ecuador por lo menos 5 años, me parece. Las bases son bastante explícitas al respecto. Se puede participar adjuntando un certificado de residencia aquí, me parece que la visa. Bueno, hay posibilidades de... León nos estaba comentando acá, nuestra amiga Daniela, que realmente este proceso de convocatoria es realmente fácil. Pueden participar actores y gestores culturales de todo nuestro país y también del exterior que están aquí radicados en el Ecuador. Pero nosotros quisiéramos conocer cuál es el alcance de este proyecto. Bueno, es un programa, no es un proyecto. El programa tiene 2 proyectos, que es el Premio Trayectoria y el Premio Nuevo Mariano. Es un programa de fomento de las artes y el alcance es que es el premio de artes más importante que tiene el Ecuador. Este año estamos cumpliendo 100 años y... es decir, el premio cumple 100 años y nosotros como Centro de Arte Contemporáneo tenemos el mandato de llevar a cabo, ¿no?, de implementar el premio por ordenanza, seguidos pues de la directriz de la Secretaría de Cultura y de la dirección de la Fundación Museos. Entonces estamos hablando de un premio que se lleva dando desde hace 100 años, que ha tenido varias vicisitudes, que ha tenido varios panoramas, varias maneras de implementarse. Al comienzo fue el propio Mariano Aguilera el que, alquilando su casa, generó un recurso para poder dar el premio. Eso luego se convirtió en el Salón de la Ciudad y, bueno, ha tenido un recorrido con tropiezos por las dictaduras, porque a veces se ha convocado más tarde, más temprano. Entonces... luego se generó la reserva del Mariano con las adquisiciones de la obra y hay una colección Mariano Aguilera. Parte de ella está aquí en la Casa de la Cultura. Varias obras son parte de la colección del Museo Nacional. Y bueno, a partir de los años 60 me parece, ahí me han cogido en curva en el dato, la colección se va formando y forma parte ahora mismo, está en la reserva del Centro Cultural Metropolitano. ¿Cuál cree usted que fue la razón para que se mantenga este premio ya con una centuria? Bueno, digamos que va a ser un poco odioso decirlo, pero digamos que las artes plásticas, las artes visuales ahora ya, las artes contemporáneas, como se llaman ahora, han sido artes en donde los artistas ecuatorianos realmente han dejado una huella a nivel internacional. No podemos olvidarnos de... no solamente de aquellos que en los años 60 o 70, como Guillaume Kickman, lo hicieron, sino que en los años 90, Zapata, algunos otros pintores y artistas visuales, el propio Jesús Cobo, que acaba de terminar una exhibición en el Centro de Arte Contemporáneo, son artistas que han tenido una trayectoria internacional muy importante. Los contemporáneos también. Hay artistas contemporáneos que tienen mucho nombre fuera del Ecuador. Entonces, parece que la práctica artística de las artes plásticas, de las artes visuales, ha sido una práctica que ha estado bastante visibilizada, digamos, bastante empoderada, ha tenido su huella importante fuera del Ecuador. No así, por ejemplo, las letras, que a partir de ahora, el último diseño, parece que tenemos escritores que están entrando en el mercado, ¿no? No quiero desmerecer tampoco escritores históricos como Jorge Icaza, por ejemplo, que han tenido trascendencia internacional, pero ahora parece que el mercado de las artes está abriéndose con gran empuje de los ecuatorianos. Así que a tomar provecho de esta oportunidad, a todo el público les recordamos, la página es www.premiomarianoaguilera.gov.es. Ahí está toda la información y las bases de este concurso. Queremos agradecer la presencia de Daniela Falconi, así como también de León Sierra Páez del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, que nos acompañó aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, agradecemos a nuestro equipo, parte de la información, Patricio Álvaro en la dirección general, a nuestro compañero Diego Salazar en controles, a nuestra compañera Emilia Dávila, Darío Males, y también a nuestra compañera que nos ayuda Karen en Gutiérrez, las redes sociales, la como es que ya ha dicho el nombre de nuestro Karen compañero Gutiérrez. Darío Males, Karen Gutiérrez, y esperamos que ustedes, que son parte importante de este encuentro de Cultura en Acción, nos sigan acompañando y no se desconecte de los 940, porque enseguida tendremos a... La Rayuela se viene ya, Beatriz Fuentes y también Gabriel Caicedo. Ellos les acompañan desde las 9 de la mañana hasta las 12 horas. Abrazamos también a nuestra compañera Cecilia Canchiña, ya en las antenas. Hasta la próxima, amigos, amigas. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.